Todo vuelve. Vuelve un viernes más Latido de Libertad a Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Pero vuelven más cosas. Que vuelven cosas en la política, en la moda y en la estética. ¿Ves cómo las cosas se repiten una y otra vez? ¿Quién le iba a decir a nuestros padres que esas terribles gafas que guardaban para disfrazarse de palurdos en un cajón desde el año 79 iban a ser ahora lo más de lo más? ¿Quién le iba a decir a Scorbuto que iba a vender más discos y camisetas con todos muertos que cuando estaban en plena forma con todas las comidas del mundo? Ya hemos visto regresar los años 60, los años 70 y los 80, pantalones de campana y los Beatles. El punk que para verse muerto lo ves una y otra vez. AC/DC de gira aunque estén seniles y los Rolling Stones llenando estadios. Por lo cual, yo espero con gran expectación que empiece de una vez el Remember de la época más infravalorada del mundo. Los años 90. Y a eso vamos a dedicar el latido de hoy. Vamos a tener eso, una sesión Remember de los años 90. En lo político, en lo social y, por supuesto, en la contracultural. Así que ajustaros vuestro Discman, apagad las mamachicho, enfundaros el chándal de plástico y la bufanda del doblete, que nos montamos en nuestra máquina del tiempo, aquí en Radio Ela, aquí en Latido de Libertad. ¡Arrancamos! En los años 90, España entró definitivamente en Europa, en la modernidad, en Occidente, en el primer mundo. Todo el planeta volvería a posar sus ojos en la piel de toro. En 1992, Barcelona sería la sede de los Juegos Olímpicos. Y para repartir por el resto de la nación de naciones la gloria eterna, Sevilla acogería la Expo y Madrid sería la capital europea de la cultura. El perro Kobe y el lo que fuera de color escurro. Freddie Mercury y la Caballé. El ave a Sevilla. Jordi Pujol y el rey de colegueo. Ahí, los dos que ahora ya sabemos todos cómo están. El control social y las expropiaciones forzosas. El planado y el Dream Team NBA. Y por supuesto, la represión. Y el tema de la represión del 92 lo explicaban tan bien los Maniática. Que no me voy a extender mucho más. Maniática, poder. El 19 de abril del año de la vergüenza nacional. Mientras se termina esta grabación, 40 personas son apaleadas y detenidas y 3 heridas de bala por disparos de la policía tras una manifestación contra el quinto centenario. Otras 20 caen a la mañana siguiente en una sentada pacífica frente a la Expo. En ambos casos, la represión policial ha sido desmedida y brutal. En el negocio del 92 nadie entra sin pagar. Quienes participan se dejan el dinero. Quienes se oponen, la sangre y la libertad. Esta canción va dedicada a estas últimas. considerado para Nobel de la Paz. Y de sangre las manos manchadas, la bala se va a secar. Joder, tu vida cuando acabará. No hay respuesta. No hay respuesta. Los años 90 eran una época más fácil que ahora. Al menos para los que mandaban. Todo está bajo control. Todo. Era muy fácil para ellos porque todos los que protestaban, ya fuera por las privatizaciones que empezó el PSOE y finalizó el PP, por la corrupción que día a día denunciaba desde sus páginas El Mundo, porque les convenía, por la reconversión industrial, por las ocupaciones o contra el fascismo que volvía a matar disfrazándose de skinheads. Pues todos eran, aunque no lo supieran, ETA. ETA era el demonio oficial, el único demonio, el que está detrás de absolutamente todo lo malo que sucedía para los que mandaban. Ahora muchos políticos y muchos medios siguen intentando que cuele su versión Remember, a ellos sí que les está yendo el rollito Remember, pues en todo lo que pase en el entorno social, todo es ETA, pero cada vez les cuesta más que la gente se lo trague y ya pues les vemos tirando de otros demonios que a la gente no les convencen tanto, como puede ser Cuba y Venezuela. El todo ETA, que sirvió como coartada años después para la ley de partidos ad hoc que se hizo para ilegalizar la izquierda abertzale o para casos como el cierre de Guncaria, ya empezó a plasmarse en estos años de los que estamos hablando, en estos años 90. Podemos hablar de casos como el cierre del diario X en el año 98 por orden de aquel juez defensor de los derechos humanos cuando son al otro lado del Atlántico, don Baltasar Garzón. Hablando de ETA, hay un antes y un después del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, cuando secuestraron al concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, para exigir la reagrupación de los presos de la banda en Euskadi. Decían que si en 48 horas no hacía caso el gobierno, entonces de José María Aznar a esta reivindicación, ejecutarían a Miguel Ángel Blanco, cosa que finalmente sucedió. Y aquello trajo las movilizaciones ciudadanas más numerosas que se han visto en un país anestesiado como es España, pues desde posiblemente los años 80, cuando la OTAN, incluso de antes. Y también puede ser que aquellas movilizaciones fueran las más numerosas hasta las que hemos podido ver ya por temas sociales, más por temas políticos en la última década. De aquello nació pues todo el tema del espíritu de Ermua, el lazo azul, el basta ya. Toda una ristra de lemas, de ideas, de unidad, y que no comulgaba con esa unidad de destino en la universal de los demócratas, se ha inmediatamente acusado pues, de tener las manos manchadas de sangre y de ser ETA. Sea como sea, en aquellos años 90, ETA pasó de los 46 muertos en el año 92 a la tregua de finales del 98, todo el proceso de Estella Lizarra, etcétera, etcétera. Temas bastante complejos, y aquí estamos un poco pasando por encima de todo. Una tregua que duró hasta enero del año 2000. En todo este contexto, la izquierda abertzale se supo ir moviendo muy bien en diversos ámbitos, y uno de ellos, que quizá el que más nos pueda interesar aquí, es el cultural. Y si en aquellos años 90 hubo un grupo que fue la bandera del MLNV, de este Movimiento de Liberación Nacional Vasca, como se llegó a referir a ellos don José María Aznar, pues un grupo que pudo ser esa bandera fue, sin lugar a dudas, Negu Gorriak. Que aquí entera tú eres. Civilla, chao, rondo con Guantanamo, comandante. contratos, narcotráfico, cooperación y egiten zizkian. Si, hori zuan badeoango irungo kokaina kasuan ere sartua. Eta zuan operazioan ere horra razionatu dintongo bat. Jakila baietz! Duela bi urte maiatzean, Guardia Zibilak tona inguru kokaina harrapatu eta komisarerian 140 kilo desagertu dituan. Este Ustelkeria, que esta podredumbre de Negu Gorriak, no es para mí ni de lejos de los mejores temas de los Negu, pero sí puede ser de los que más historia digna de contar tiene, y es de lo que queremos hacer aquí en Latido de Libertad en esta nueva etapa. Ustelkeria aparece en el disco Gure Jarrera, Nuestra Actitud, del año 1991, más noventero, imposible. La letra refleja una conversación telefónica entre dos colegas, ya os habéis dado cuenta, en la que dicen que han leído en el periódico que el entonces todavía teniente coronel de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, estaba implicado en narcotráfico, operando desde el famoso cuartel de la Benemérita de Inchaurrondo, en San Sebastián. Son acusaciones que luego se demostraron, y las porque Galindo sería condenado, ya siendo general por sus nefables servicios a la patria. Pero eso acaba teniendo poco que ver con esta historia. El caso es que Galindo denunció a la banda, a los Negu, por un delito de daños al honor y difamación del buen nombre, ya que consideraba que en esta canción constituía una intromisión ilegítima en su derecho al honor. El Guardia Civil exigió en primer lugar un pago de 15 millones de pesetas, lo que ahora serían unos 90.000 euros, y en segundo lugar, además, que el grupo no pudiese tocar nunca la canción en directo ni incluirla en futuras reediciones del álbum. El proceso judicial fue largo. Al principio, ya en aquel mismo año 91, el juzgado desestimó la demanda amparándose en la libertad de expresión, pero Galindo recurrió y unos años después, en 1995, la sección primera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa falló a favor de este alto mando de la Benemérita. Entonces hubo una campaña de solidaridad internacional con nombre de It's Again, Habla, que es el nombre además de una popular canción de los Negu, una campaña de solidaridad que dio bastante inspiración a muchas muy buenas bandas. Sería también tema por un día dedicar un programa. El 7 de junio del 2000, el Tribunal Supremo Español absolvió al grupo Negu Gorriak de todos los cargos al considerar que la querella de Galindo estaba mal planteada al no incluir a uno de los coautores de la letra, Mikel Campos. Por esa soplapollez, y no porque lo que dijesen era verdad como luego se demostró, no por libertad de expresión, no. Al final, Negu Gorriak ganó este juicio por un error de forma. Sea como sea, los Negu, que ya se habían separado hacía tiempo en el año 96, decidieron celebrar esta victoria judicial regresando para despedirse de sus fans por 3 conciertos. Dieron un par en Bayona y uno en Donosti, en el que petaron literalmente el estadio de Anoeta, unas 13.000 personas incluso más. Todo esto fue en el año 2001. Una trayectoria, la de Negu Gorriak, que empezó en 1990 con el tema del mismo nombre del grupo. Negu Gorriak significa algo así como inviernos crudos, llevas una en un poema de Bertolt Brecht. Y con este primer corte que vamos a poner ahora, Dilo Alto, dejaba claro por dónde irían los tiros en lo ideológico, podríamos decir. En lo musical, pues parecía que teníamos a unos Public Enemy Euskaldunes, pero no. luego acabarían tocando un poquito todos los palos, le pegaron absolutamente todo, desde eso, desde ser los Public Enemy de Irún a hacer temazos de reggae, pasando por potente hardcore o rock del de toda la vida, pero empezaron la carrera musical de los Negu Gorriak, de las cenizas de Cortatu, con este temón, Samos Enki. Negu Gorriak, Esano Senki, con ese Euskalduna Naiz eta Arronago. Soy Vasco Parlante y estoy orgulloso. Estás escuchando Radio Ela. Miércoles 29 de abril de 1992, South Central, Los Ángeles. Anochece. La indignación por el indulto de los cuatro agentes de policía que habían agredido a Rodney King ha provocado una respuesta violenta por parte de algunos residentes afroamericanos. Las revueltas se han cobrado la vida de dos automovilistas blancos. This is Florence in Normandy, where a short time ago people were pulled out of their cars. Los disturbios de Los Ángeles de 1992, también conocidos como la revuelta de Rodney King o los disturbios de Rodney King, los Rodney King Riots, explotaron el 29 de abril de 1992, cuando un jurado compuesto casi completamente por blancos absolvió a los cuatro agentes de policía que aparecieron en unas grabaciones que había tomado el video aficionado George Holiday mientras propinaba una paliza al motorista negro Rodney King. King, que huía de la policía, fue perseguido por la autopista a unos 185 km por hora. Miles de personas en Los Ángeles, allí en California, principalmente jóvenes negros y latinos, se unieron en lo que fue frecuentemente presentado como un disturbio racial, llevando a cabo multitud de infracciones de la ley, incluyendo pillajes, incendios provocados y asesinatos. En total, entre 50 y 60 personas murieron durante los disturbios. Y Rage Against the Machine sacaron en 1999 el disco The Battle of LA, la Batalla de Los Ángeles, en la que incluían, entre otros, temazos como este, Guerrilla Radio. Ahí los años 90, esa época de rap metal, esa época de tantas y tantas cosas. Y entre esas cosas, está la Tía Libertad, vamos a hablar de fútbol, ¿no? Pues solo en los 90 podía ser el puto ídolo un futbolista con coleta taleguera y tanta clase como Roberto Ballo. Solo en los 90 podían pasar cosas tan maravillosamente bizarras y que nos gustan, joder, que nos gustan como el Super Depor. Otra que quizá gustan menos, aunque lo que significa tampoco está mal, como Jesús Gil cortando el centro de Madrid con un desfile para celebrar el doblete del Atleti. Mira, tantas y tantas cosas. Y así que mira, es que al final, para hacer la apología del fútbol noventero, le hicieron tan bien otra gente, le hicieron tan bien nuestros amigos de Cádiz, de la FRAC, que creo que va a tocar poner otra vez este odio eterno al fútbol moderno de la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Porque lo dejan clarísimo lo que molaba del fútbol de los 90. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la Canela, y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones, el infarto a Ramón Blanco por sentir los colores. Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones. Ya nadie se acuerda de Ureña y Montparlet, de Jordi Cuiz, de Toño y también de Moisés. Moriente cuando tenía cara de yogur, Muniti, Muñiz, nada Popo, Fipul. SSP de la Gauna en plan patatal, un mediocre de segunda era el Villarreal. El fichaje de Karen B al Madrid salió fatal, como la tapa de Lluvero en la Real. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero. Carente de tatus y flequillos modernos. Gran Roberto Ballo y su estilo noventero. Coletita, taleguera, calidad y goles buenos. Batistuta, Papen, Asprilla y Canilla. La Gaviota, Cataña y también Luis Milla. Higuita medio loco, se olvidó de la pastilla. Su colega el Loco Abreu, Bermejón de la Lidilla. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores están también son modelos. Se perdieron pelotero, todo lleno de pelo. La cara de Simán con el gol de Nayín. Carlos Sainz de candidato a presidente del Madrid. De Nirso, Alfonso, Cuellar y Benjamín. Finidi con el gorro en el Villamarín. Bebeto, Aldana, Liañi, Manjarín. Cañizar en el Celta, en el Valencia, Bujidín. Donato descrito con fuerza pa' vivir. Los bigotes de Abadía, Carmelo, Galyamín. Vaya piso donde Simeone a Guerrero. Y la cara que tenía de mono Fernando Hierro. El Barça con oficio a Cornella y Estebarán. Y ese copo con Fabiano Ojen y Tocornal. Todavía le queda algún partidito a Viola. Gorriarán, Bartual, Monchi, Monchu y Mora. Sevilla no es lo mismo sin Martagón y Moya. Y te ven en Erfilia, prometí hacer una joya. La Cruz. No se habla con Miche Salgado. La entrada a su tobillo fue todo un regalo. 2 años y medio de baja en un sillón postrado. Con la Play y el YouTube tampoco es para tanto. Un vídeo con Cochea, Salilla y Salenco. Otero, Giovanela, Paqui, Alessanco. Con Tetendillo, Morales y Rashenko. Si sabes estos nombres y está del coco enfermo. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros, todos llenos de pelo. ¿Qué le diría si Dan que Raúl López lo marcaría? Que a Kiko esa cara de cocoso se le pondría. La loncha que es Pasi, Derticia, Lucía. Y a González que el penalti a Yuki le pararía. Los rizos de Villarroya, Valderrama y Mandía. La operación de Penelo que se come, se cría. Wifle habla menos esperibiti en portería. Duboski por las cataratas se mataría. Y esa promoción que se jugaba doble vuelta. Ya no tiene emoción de quien suba o descienda. Pedazo de temporada hizo en primera Lleida. Y en el Salamanca de portero Estelea. Bueno, y mi Cádiz casi a esos años se fueron Arteaga, Estima y Milanco. Vino Addison y también Falimonte. El Cádiz bajó a la división de bronce. Si hablamos de mundiales ya la cosa me marea. Tobillón, Balboa, Macaraki, Charistea. Roger Millasenga, el Liberia, George Weah. Tazotti y su coda solo y Enrique se mosquea. Cómprate un Etrusco, olvida el Jabulani. Queremos el Nifar como la nariz de Rami. Jugadores to' chupones, jugadores como Haji. Somos enciclopedia, recordamos a Silvani. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros, to' llenos de pelo. Chechu Rojo, Arsenal, Iglesias, David Vidal y Aragonés. Cedrún, Paquete, Higuera, Guado y Belsué. Fernando Redondo, Almeida y Poyet. Y la final de UEFA que jugó el Alavés. Los pases de Laudrus y mira Julio Salinas. Pisi con España renegando de Argentina. Los golazos que metía Romario de Vaselina. Y Clemente puso de delantero a Molina. Carpi, Moscovo y Dutrel y Revivo. Solo Sabal, Panti, Aguilera y Juanito. Fran, Tur, Flores, Boro y Rivaldo. La Old School siempre presente y funcionando. Oye, Quiñamo, Cachia, Munique y Rufai. Y Cantona diciendo Juan en el anuncio de Nike. Sandro, Claudio, Pedro, Riesco y Gai. El programa al día después, los lunes estaba todo guay. Lothar, Mataos y también Jürgen. Jürgen Klinsmann, Alemania unificada, menudo cataclisma. Mario Kempes matador y entrenando aquí en la isla. Pa' que venga Prosinequi, estamos recogiendo firmas. Patillas prominentes y pelo a lo afro. Bigotes señoriales con melena a lo Rambo. Casona chiquitita y la pierna llena pelo. Porteros medio carbo y eso sí que era bueno. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros, todos llenos de pelo. Marina Kim, Markovic, Tremelino y Okanovic. Morna, Budu, Donando, Pedro, José, Napekovic. España, Araña, Caña, Berti, Burjubasi. Nikiforo, Marcos, Vale, Pacheta, Paunovic. Japón, Sevilla, Brito, Arceo, López Nieto, Jones, Andreu. Díaz, Vega, Quinas, Torres, Pérez, Furruli, Cantalejo. Ramos, Marco, Mejía, Dávila, Mejuto, Pérez, Laza. Mona, Méndez, Doña, Ibañez, Puentes, Leira y Moraza. Y el fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros, todos llenos de pelo. El fútbol desde entonces no es lo que era. Y muchas cosas no son lo que eran, para bien y para mal. En Madrid, mientras tanto, en esta época, mientras jugaban al fútbol esta peña, pues hervían muchas cosas, pasaban muchísimas movidas. Se habla mucho de los 80, de la movida, Pero Madrid quizá tuvo algo diferente, algo nuevo o algo propio de lo que hablar, musicalmente hablando ahora. Quizá más allá de los 90. En cuanto al punk, surgió un punk diferente, con personalidad, que bebiendo como bebía, eso es innegable, de que ya se venía haciendo en los 80s, nos dio a bandas de las que de verdad identificas como que hacían un punk madrileño, un punk de aquí, del foro. Y nos lo dicen bien claro los Andanada 7 con este tema de la mala hostia del año 1992. ¡Hijos de puta! We'll be right back. Hablando de hijos de puta, sonaba este hijos de puta de Andalana 7. Y hablando de eso, de hijos de puta, en los primeros años 90 hubo un problema que hoy quizá algunos... ¿Nos puedes hablar un poco, incluso lejano? El de la violencia de los grupos neonazis. Hoy, en época de crisis, los neonazis, el fascismo, denominado así abiertamente como fascismo, o que actúa de esa manera, pues sigue siendo peligroso, pero en otros ámbitos, como puede ser esta, y de las agresiones en la calle, de incluso los asesinatos, pues se nota menos. Pero en los 90, el amparo de los grupos ultras del fútbol, en Madrid, pues básicamente los que conocemos todos, Ultrasur, el Frente Atlético, aunque también grupos más pequeños como la Brigada Franjirrojas del Rayo, y estos nazis disfrazados de skinheads cargándose esta subcultura, pues había movidas muy, muy, muy gordas. Hubo una a la que disparó todas las alarmas, un caso muy mediático, como fue el asesinato de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez el 13 de noviembre de 1992. La manifestación en repulsa por este asesinato, una semana después, y coincidiendo con el 20N, esa fecha que tiene tanto simbolismo para el movimiento fascista español, por ser de la fecha de la muerte de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco, pues esta manifestación, como decimos, en memoria de Lucrecia Pérez, en repulsa por este asesinato fascista, fue la raíz de la que es ya una parte del folclore reivindicativo de Madrid, dicho sea como tópico con todo el respeto del mundo, como es la tradicional manifestación antifascista que se celebra siempre por estas fechas en noviembre, la manifestación del 20N. Ya existía, justo es decirlo, desde unos años antes, una concentración de apoyo a los puestos políticos que se siguen poniendo en la plaza de Tirso de Molina, ahí arriba del rastro, y que los 20N sufrían ataques por parte de los grupos fachas que se juntaban en la plaza de Oriente para recordar a su adorado tío Paco. Y en el año 1999, seguimos hablando de nuestro especial, un grupo de puncarreo de Madrid, al que editó una distri que ya no existe y es una pena, que sacaba material bastante guapo, como es Adictos al Punk, dedicaba a la peña que resiste en Tirso de Molina este tema. Estamos hablando de los Prozac y del tema Tirso Resiste. Hablar de política de la calle en los 90 en Madrid, hablábamos ahora mismo del rastro y Tirso de Molina, de las manifestaciones antifascistas, hablar de política de calle y no hablar de lucha autónoma tendría delito. Es una coordinadora, funcionó por aquella época, coordinadora de colectivos anarquistas, comunistas y fundamentalmente, como su propio nombre indica, autónomos, que tuvo mucha presencia en las calles. Era, como decía, una coordinadora de colectivos, y esa presencia en las calles la teníamos, entre otras cosas, en forma de boletines informativos, también en las radios libres, en la forma de lo que muchos llamamos contrainformación, aunque se podría denominar de muchos modos. Hay que tener en cuenta que entonces no había internet y el modo de enterarse de las cosas era así, y algo que añado, mi opinión personal, que no deberíamos perder. No todo el mundo tiene acceso a internet, y en internet entras a lo que te interesa. De otro modo te pueden llegar las cosas, pero bueno, eso es un largo detalle. Entre esos boletines alcanzó una difusión tremenda a uno que se llamaba La Hoja Ácrata, así con K. Era el órgano de expresión y difusión del CRA, que era el Colectivo de Resistencia Autoritaria primero, más tarde se llamaron Colectivo Revolucionario Anarquista, un colectivo que funcionaba por la zona de Campamento, Paseo Extremadura, Lucero, Batania, Luche. Y sacamos a colación este colectivo en concreto, de tantos de los que se podría hablar aquellos años, porque hace unos años la distribuidora Veganismo Respeto editó una recopilación de algunos textos publicados en este boletín, en esta hoja ácrata, que creemos que son buenos testigos de aquella época. Contaban tanto textos de análisis como otros que explicaban de un modo bastante claro, bastante cercano, bastante de lenguaje del que entendemos todos, cosas que podían. Textos como este: La represión es de escándalo. El domingo 22 de noviembre a las 11 y media de la mañana, 15 personas fuimos detenidas en la parada del autobús Sita junto al Centro de Cultura Popular El Barrio. Se nos acusó de incitación al delito de terrorismo por unos panfletos requisados que formaban parte del alijo aprehendido junto a un megáfono, una gran pancarta pidiendo la libertad de Rafa Ballarín, banderas anarquistas, botes de pintura. Nos dirigíamos hacia Atocha a participar en la manifestación antifa del 22N. Los secretas que nos secuestraron pertenecen al Grupo 13 de la Brigada de Información, que escudados bajo la denominación Tribus Urbanas, constituyen en verdad la nueva policía político-social que controla, persigue y reprime a la disidencia revolucionaria. Nos trasladaron directamente a la central de Moratalaz, siendo alojadas en celdas individuales. Pasamos los dos días gritando, cantando, insultando a la pasma, pintando los calabozos, tirando la mierda al pasillo, rechazando su inmundo rancho. El lunes por la noche salimos todos de Plaza Castilla tras declarar ante la jueza, que nos preguntó si habíamos participado en acciones violentas, excepto un compañero insumiso en busca que ingresó en la cárcel de Soto del Real, siendo liberado el martes noche en espera de juicio. Tanto en Plaza de Castilla como en la cárcel, familiares, amigos y compañeros de lucha aguardaron nuestra liberación concentrados. El miércoles 2 de diciembre, dos de estos jóvenes vuelven a ser detenidos en el mismo barrio, tras ser perseguidos por una pareja de secretas que no se identificaron, dieron el alto ni enseñaron placa alguna. Eso sí, encañonaron a los compañeros y a los clientes del bar junto al que fueron cazados. Se les acusa esta vez de atentado, invención policial para justificar la detención, y de daños, acusados falsamente de realizar 3 pintadas en el barrio contra la represión policial, convocando a la concentración que se desarrollaría el viernes 4 frente a la comisaría. Las pintadas ya llevaban días. Uniendo esto a los 3 jóvenes detenidos la víspera del 1 de mayo, acusados de hacer pintadas contra la explotación laboral en sucursales, tenemos la bonita cifra de 20 detenciones políticas este año en el barrio de Campamento, Paseo Extremadura, a lo que hay que sumar identificaciones, cacheos, fotografiamientos, retenciones con interrogatorios, anotación de teléfonos de las agendas, teléfonos pinchados, apartados de correos intervenidos, sin contar 6 detenciones de años anteriores, llamadas intimidatorias de la policía en nuestras casas, etc. Todo esto no es nada casual, es la estrategia que utiliza el Ministerio del Interior para machacarnos, para acabar con la oposición real al sistema. Lo último, el 16 de diciembre, 2 militantes del CRA estábamos pegando carteles convocando una concentración de apoyo a Mumia Buyamal, cuando fuimos abordados por 2 mercenarios policías de barrio, a los que pronto se sumaron otros 3, trasladándonos retenidos a efectos de identificación a la comisaría de Campamento, ante el pasmo y asombro de la gente que pasaba por allí. En la GOBI, aparte de identificarnos, se dedicaron a fotocopiar algunos panfletos que llevábamos encima, pretendiendo incluso fotocopiar una agenda de uno de nosotros, lo que no hicieron al negarnos en redondo a ello. Y así están las cosas. Mientras permanecimos los 15 detenidos, la policía pidió a la jueza una orden de registro para entrar al Centro de Cultura Popular del barrio de una furgoneta aparcada junto a él, con la excusa de buscar elementos para la fabricación de artefactos incendiarios. Para justificar la detención, se nos vinculaba con los grapo, para mirar y no echar gota. Este es un texto, decimos, un fragmento de La Hoja Ácrata del año 1999, en concreto de enero. Y posiblemente la banda sonora de aquellos años bien pudieran ser temas como los de la banda que vamos a poner ahora. La banda A de Huello. Una banda sonora bastante buena para hablar de lo que dice el título. Guerra social. La sociedad española hoy es una sociedad que estimula la creación y expresión libre de las ideas en un marco político que permite escuchar todas las voces. Thank you. cuestas. Ponte ya con gasolina, mete un trapo por arriba, luego enciendes una vela, siéntate a la boquilla. El mejor que está el coco, el mejor que la cerveza, vendidos con tu mechero, cuando la batalla empieza. Tubos huecos pa' cohetes, carreras por las aceras, coches para las barricadas, hacia la ciudad entera. Piedras a los escenarios, piensa piso para ruedas, que pisan todos cazas, la fumo de la madera. Busca por todos los sitios, que venden sus nuevos panes, por las falsas policías, busca por todos los planes. Cuello, Guerra Social, del disco de la sangre, La Saña al Rencor, de 1997, editado por Ruido Anticapitalista. En los años 90 en Madrid también había un punk más festivo, menos comprometido políticamente, más bolinga, más porreta. Ya estaban, como no, y siguen haciendo lo mismo, los porretas. Bueno, no, lo mismo exactamente no lo hacen, ni eso va, a que han sacado un disco que yo lo definiría como surrealista, porque para mí no tiene otra definición, por su vigésimo aniversario en el que gente, pues eso, con estrellitas de la farándula de lo más variada, haciendo colaboraciones con ellas, cantando sus temas de sus 20 años. El disco en concreto se llama 20 años y serenos. Y nos vamos a quedar con un tema que sentíamos como propio cuando lo sacaron allá por el año 97 en el disco Baladas para un sordo, y con el que, pese a mucho internet, masters, lows, loes, lonces, o como se quieran llamar, pues muchos ninis y muchas poices que haya, yo creo que se deben seguir sintiendo identificados muchos chavales y chavalas que podrían ser ya casi los nietos de los porretas. En esta versión concreta que vamos a poner, la cantan con otro que no envejece nunca o que lo hace patéticamente, como es Cifuentes de Celtas Cortos. Vamos con los porretas y con Jodido Futuro. Aprobado. Decían claro, lo decían clarísimo en el 97, lo siguen cantando ahora en un alarde de pues de que hay cosas que no cambian. Muchas veces lo decíamos hablando de temas de los 90, joder, si está de plena actualidad, de los 80, ¿verdad? Pues esto tres cuartos de lo mismo. Porretas, Jodido Futuro con la versión de su disco 20 años y serenos. Y ahora vamos a seguir hablando, ya para ir terminando, de cómo en aquellos años 90 existía una auténtica fiebre por los fanzines, por los boletines políticos, por multitud de publicaciones, por el papel, por comunicar, como comunicarnos en papel. Uno de estos fanzines nació en Pinto, le tenemos mucho cariño, también tuvo una distri, duró del 99 al 2009, y su nombre lo inspiró esta canción de un grupo sevillano que nosotros, que reincidentes, hablamos... Hartos de aguantar. Estamos mal. olvidar que estamos hartos de aguantar. Que nos sentimos jóvenes escuchando esto, ¿eh? Un auténtico himno, estáis hartos de aguantar de los sevillanos reincidentes. Posiblemente de los temas más conocidos de esta banda, que llevan ya sus 20 muchos añitos haciendo prácticamente lo mismo. La verdad es que son de esos grupos que han evolucionado musicalmente lo justo y necesario. Y sin embargo, este Hartos Aguantar es, mucha gente no lo sabe, una versión. Y a ellos, los propios recientes, yo creo que contribuirían bastante a eso, a que no se sepa que este Hartos Aguantar es una versión. Porque en los créditos de su disco Sol y Rabia del año 1993, que lo sacaron con Discos Suicidas, no lo pusieron, lo obviaron totalmente. El tema no tenía autoría, surgió ahí por el aire. Es una versión de un grupo alemán conocidísimo que allí lo peta, que se llaman Die Totenhosen, es algo así como Los Huesos, Las Calaveras, que es una canción de despedida. Y eso es lo que vamos a hacer, despedirnos sin antes recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros para decirnos qué os ha parecido esta chapa que os estamos metiendo en el email latidolibertad@node50.org, en nuestra cuenta de Twitter latidolibertad, sin D al final, no cabía todo, así que nos queda así un poquillo más andaluz, o hacer como hizo Suaku, si lo estás escuchando en grabado por medio de la web de Radio Vela. Pues después, debajo tienes un botoncito que pone comentar este artículo, y puedes hacer como Suaku, que en el programa anterior nos corrigió en cómo se pronunciaba el grupo asturiano Disebra. Dice que es Disebra, no Dixebra, porque en asturiano no utilizan el sonido X que utilizamos aquí en la meseta, aquí en Castilla. Gracias, Suaku, por el comentario. Gracias, Suaku, por demostrarnos que hay alguien al otro lado. No sabéis lo importante que es eso cuando te sientas una hora delante de un micrófono a poner música y contar historias. Sentir que no hablas solo, sino sentir que hablas para alguien. Y ahora sí, dejo de hablar solo y para alguien, dejo de dar la barrila y nos vamos con este Schöningraus auf Wiedersehen, que es otra cosa que, adiós, una de las versiones en directo de Die Totenhosen. Gracias por haber estado ahí. Esto ha sido Latido de Libertad. Latido de Libertad, tocando a su fin con estos años 90. En Twitter, Latido de Libertad. Y nuestro email, latidodelibertad@node50.org. Está escuchando Radio Vela.